Mira, lo que yo te puedo responder fielmente es de que, y categóricamente, de que ninguno de los conductores a los cuales yo represento se ha visto involucrado en el hecho que tú mencionas. Por lo cual yo hago un llamado tanto a los medios de comunicación como a la población en general a que tengan la confianza suficiente en nuestros conductores y en nuestro equipo de salud que viaja junto a nosotros a los distintos llamados que tiene la comunidad, ya sean estos llamados de urgencia, ya sean trámites provinciales, pacientes ambulatorios. Quiero decirle que tengan plena seguridad y nuestros conductores están altamente capacitados y profesionalmente cumplen su labor día a día. Aquí nos vemos todos afectados. Muchos de nosotros también ejercen las labores de en nuestros ratos libres de la conducción de taxi colectivo, ya sea por uno u otro momento. Y obviamente nos vemos gran parte de los conductores afectados. Entonces nosotros llamamos a quienes dieron a conocer esto a clarificar y ser responsables en la información que se entrega. Nosotros, como te digo, fielmente podemos decir que ninguno de nuestros conductores se ha visto involucrado en los hechos que tú antes mencionabas. Notificado ninguno de los conductores, como te digo. Nosotros somos un gremio bastante amplio que abarca gran parte de la provincia de Osorno. Somos 45 conductores a lo largo de la provincia de Osorno. Del Servicio de Salud Osorno somos 45 conductores. Y te puedo señalar que nosotros, bueno, aparte de que cada 4 años tenemos que renovar nuestra licencia de conducir y estamos siendo evaluados y examinados, también la parte de prevención de riesgo junto al ISL a nosotros nos examina y nos somete a exámenes cada 1 o 2 años aproximadamente. Entonces, nosotros estamos siendo siempre evaluados, ya sea por las instituciones superiores, por nuestros jefes directos y por la comunidad.